llevarás todo mi amor y con tú mi vida entera. Y lleva ya todo mi amor y con tú mi vida entera. Pido perdón por ese ser que está muriendo. Mi corazón se niega a amar a otro cariño. Me llevaré como una cruz prendida a mí, es mi martirio. Gracias, José.